más la soledad. Cuando pierdes a quien más quieres, es la fatalidad la que sobre todo se pierde. Maldita oscuridad. Te paso en un mundo sin mirar atrás. La vida pronto volará. Intenta disfrutar.